Pásele, pásele a zambullar los ricos pulques de Apan. Se está acabando el yapi, se acabó el de piña, pero queda el de pitaya, jovenazo. Pásele, pásele, refínese dos, tres, los que quieres de su casa. Pásele, servicio en su bicicleta, pero pásele. Se inauguró en la colonia Pensil la pulquería de Osofronio el Mayor. Los pulques de Apan se llama el Cubil, y hubo banderas a todo color. Con mil fuchina pintó el aserrín, con que adornara banquetas y salón. Dio de regalos platos y jarros con enchiladas que hicieron ahí. Harto confeti, globos y cohetes, y hasta una banda que nos tocaba así. Pásele, pásele, pásele. No olvida de entrada boleros, limoneros, billeteros y perros callejeros. Pásele, pásele, pásele. No olvida de entrada menores, a policías uniformados y a ministros. Pásele, pásele, pásele. Exija que el donante de su vaso sea arrojado al fregadero, jovenazo, por favor. Gracias. Oiga, usted no escupe en el piso. Ya, ¿a poco quiere que escupe en el techo? No, ya, payacho, no, ya, payacho. Mire cómo metí los espejos. Ricos curados de tuna y melón, de avena, piña, de fresa y limón. Su carbonato pa'l tlachicotón, jarro caliente, tarrito, camión. Pa' las mujeres, entrada especial, servicio en la obra, por si estás de albañil. Cuando cerramos, pues le toreamos, para sus fiestas prestamos barril. Los pulques de Apan, los que solapan, los cohetes diarios de toda la Pensil. Los pulques de Apan, los que solapan, los cohetes diarios de toda la Pensil. Sales, mezcales y más productos oaxaqueños, Silueta Negra, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué tranza, mis chavorrucos ochenteros, noventeros y por qué no hasta dos mileros? Ya estamos aquí en otra emisión más de Chavorruqueando con con el buen compa, mi hermanazo del alma, solo tiene él. No, iba a empezar bien mal. Mejor démosle la bienvenida a nuestro gran compañerito, compañere, amiguere, todo lo que termina en ere, al buen Martín Aguilar, alias el Peque. ¿Cómo andas, mi Peque? Muy bien, mi estimado Chobes, el Chobes. Exacto. Ya todo en ¿qué? En NR, de Eres. ¿Qué es idioma inclusivo? ¿Cómo le llaman? Que está prohibido, ¿no? Con esta niña de hace como un año, ¿no? Güey, te traía OnlyFans. Pegando... Sí, tenía su OnlyFans, pero tenía unas cosas bien... Quien lo haya visto, chavorrucos, la verdad, estaba bien grotesco. Pero bueno, un saludo a todos. La bella del Señor hay para todos. Exacto, siempre hay para todo. Un saludo a todos los chavorrucos, una semana más, el frío está cañón, hay días buenos, días malos, pues gracias a Resistencia Radio también por darnos un espacio más, y pues ya saben, aquí su programa de radiodifusión más esperado de la semana para escuchar puras compendio de puras jaladas, que al final las últimas dos semanas valieron la pena, ¿no? Han valido la pena, hemos estado hablando con profesionales, ¿sí o no, mi Chovis? Entonces... Exactamente, hemos tenido pláticas constructivas. Exacto. Hemos aprendido bastante, al menos, de tanto de luchas que nos apasiona. Oye, y le mandamos un buen abrazo al Mario Aguilar de LLP, y como lo predijo, ganó el buen Pentagón en la lucha de máscara contra máscara de el villano, que la neta se dieron hasta con la mesa, güey. Yo sí me la aventé, ahí estuvimos pegadísimos, mi esposa y yo, al televisor, gracias al tío Spey, que pasó la triple manía. Y bueno, pues oye, mi Peque, pues hoy empezamos con este trovador de México, que por más que no lo quiero meter, es el único que neta habla de todo lo que siempre estamos hablando, que es el buen Chava Flores. Empezamos con la canción de Pulques de Apan. Y bueno, pues es puro curadito. Sí, güey, exacto. Oye, y pues, mis chavorrucos ya saben que estamos grabando los miércoles. Hoy, miércoles 19, se develó el cartel del Vive Latino. Y como los pusimos ahí, como nos gusta el chisme, la neta sí lo tuvimos que publicar antes que el tío Vive Latino. Te late si te doy el cartel y tú me dices por quién irías, mi estimado. Danos las, no todos, supongo que hay muchas bandas que apenas van ahí dándole, que muchos chavorrucos, menos los chavorrucos los han de conocer, pero danos ahí la primicia de algunas bandas que van a estar. Te lo voy a dar rapidísimo, 2 minutos, okay. Alemán me iría, ahí tengo uno, y es Alex Ferreira, no sé quién sea, Allison, mi estimado, Allison, ALTJ, no sé quién chingos sean, ojalá y toquen chingos. ¿Con Manolín o sin Manolín? No sé, güey, ese te digo que no sé quién sean, eso sí, no, nunca los he escuchado. Amandititita, Astra. ¿Volvió? No, Amandititita sigue viva, todos los Vives Latinos ha salido como este Café Tacuba. Austin TV, Astronomía Interior, Batalla de Campeones Deluxe, Banda Los Chinos. Te voy a dar como que los que mejor conozco. Te late Café Tacuba. Es lo que te decía, muchachos. Ni de pedo los ubican. Carla Morrison, Daniela Espala, Darius, güey. ¿Sabes quién es Darius? Sí, lo ubico. Ok. Darius, Estelares, Elsa y el Mar, Esteban, Enjambre, Los Insur People, Kinky, Santa Cecilia, que lo pusimos en el especial de mujeres. Las ligas menores, León Larregui, Leonardo de Lozán, Lila Down, Los Bunkers, Los Claxon, Los Dynamite, que también regresaron este año, Los Estrambóticos, Los Mirlos, Los Pericos, Los Acapulco, McDavo, Miranda, ¿no? Monsieur Periné, que está bien guapa, güey. Odiseo, Grupo Pesado, que lo tuvimos la semana pasada, sí, ¿no? Sí, que hasta nos regañaron ahí la resistencia. ¿Qué pedo? Si esto no entra de nosotros. Plastilina Mosh, Real de 14. Ah, eso es bueno. Los Red Hot Chili Peppers, Resorte, Rayo Láser, Reino, Sergio Areu, La Tokyo Ska Paradise. Y pues, entre muchos, pero pues esos son los que a mí me gustaron. Ya saben, le mando un mensajazo y un abrazazo al Ciso porque me estuvo chingue. ¿Qué? ¿Ahora no vas a criticar el Vive Latino? Siempre me estás chingando, pinche cartel culero. O este estuvo bien feo, hubiera metido. Este me agradó. En lo personal, esto está bueno, ¿no? Porque también es el regreso, ¿no? Ya post pandemia, ya a su máxima expresión, porque el año pasado también hubo, pero estuvo, pues mucha banda también con el miedo y todo, ¿no? Más porque en junio me acuerdo que empezó lo rudo de 2021, que casi a la mayoría les dio. Y este año, pues los Red Hot Chili Peppers, oye, eso es bueno, ellos van, wey, a estar, vale la pena. Pero chavorrucos, hay que empezar a vender un riñón, güey, porque no mames, no, yo creo que no van a bajar por los 2 días. Yo le echo como unos 3,500, güey, jodido, 3,500 máximo. Yo pienso que han de estar como en unos 4 varos. Acuérdense que el 24 de octubre salen a la venta los boletos del Vive Latino. Yo creo que ahora sí van a volar, pero van a estar a 3, 6 y 9 meses sin intereses. Entonces, pues, me chavarrocos. Antes se compraba así, que tenías que ir a taquilla. Sí, güey, era bien chingón, güey, porque hasta conocías gente, güey. Sí, yo también me acuerdo que en algún momento compré por ahí del 2004, que fui compañero con unos amigos. Y hasta había banda que se quedaba a dormir afuera. Sí, no, yo también, yo no era para tanto, güey, pero sí era de los que, pues si abrían a las 7, güey, pues me iba como a las 6, güey, ¿no? Entonces, no, pero no afuera literal como ahora los que van a ver a Ramsey, que se quedan toda la madrugada, no, sino que el sábado se dormían y se aventaban, se aventaban todo lo del sábado, y al final ponían su casita o en los coches, se quedaban a jeta, o a veces hasta había sonido por ahí alguna bandita, y se quedaban, porque yo me acuerdo que cuando fui a verlos, no recuerdo si fue el 4 o el 3, en el 4 o en el 3, en el 2004-3, uh-huh. Cuando salimos al metro, recuerdo que había banda que ya tenía sus casas de campaña, o sea, les daban chance ahí en el... Sí, y todavía creo, güey, pero te digo yo, sí se perdió mucho, güey, con la tecnología, y lo habíamos platicado la otra vez, que ahora ya se ponen hasta en fila virtual, no mames, ¿qué es esa mamada? Y todavía se quejan, güey, uno tenía que irse a parar ahí, güey, sin desayunar, rayo de sol, si te daban ganas de ir a echar una cake... Tenías que apartar, a ver qué hacías, pero se perdió también cuando hicieron lo de que una vez hubo, que hasta empezó en jueves, no sé si te acuerdas, que hicieron algo de como de aztecas, cosas así, era la temática, y que hasta lo hicieron en jueves, güey, algo de olimpiadas, algo así del deporte, recuerdo bien que era algo así, y hasta en jueves lo hicieron y creo que no les jaló chido, que el jueves era más como para el desmadre así. Sí, güey, lo hicieron dos días. Una vez lo hicieron, empezaron viernes, sábado y domingo, güey. Entonces, como que vieron que el viernes, pues sí, mucha banda empezó a ir, güey. Y se les alocó, güey, y pusieron jueves, viernes, sábado y domingo, güey. Exacto. Que el jueves, creo que un jueves estuvo un güey muy chingón de Inglaterra. Un conocido, algo así. Y la última vez algo que de Morrissette, literal. Ajá. Cuando tú, creo que ya habíamos platicado este tema, cuando fuiste la última vez, ¿cuánto estaba la chela, Chori? 110 pesitos. ¿150 te parece que estaba? ¿140? No, 140. Yo creo que le suben otros 10 pesitos, yo creo que entre 110 y 120, yo me imagino, güey. Ya tiene años que no me ha llamado la atención, igual ya estoy ruqueando. Y aunado a que también ya se ha disparado los precios, y más este año supongo también, pero pues qué más va a haber allí en el qué más puedes comprar, además pues de todo, güey, o sea, justo era lo que la otra vez estábamos hablando, o sea, es échale 3,500 por cada boleto, vas tú y tu esposa, y alguien más, ajá, okay. O sea, ponle tú y tu esposa, o tu novia, o lo que sea. Tu kiobo, tu free, tu... detalles, lo que sea. Nada. O sea, exacto. Y si te quieres o tu ver, cabrón, o tu exacto, cabrón también, exacto, para algunos. Tu picaflor, tu funda, exacto. tu máquina de churros, todo, ¿no? Entonces, ya son 7,000 pesitos, güey. Son 7 varos, güey. Más, jodidamente, unos 1,000 varos por día entre parejas, si no es muy peda, y tú no eres muy pedo, entonces échale unos 1,000 pesitos, ya te llevas 8 varos. Okay. Y el otro día, 10,000 pesos, güey. Ciérrala en 10 varos por dos días. ¿Para comer también? Sí, ajá. Por eso y tú ver en la noche, ¿no? Tú ver. Sí, ajá, por el 10,000 pesos, güey. 10,000 pesos en dos días. Ponle 1,000 pesos más o 2,000 pesos más, te vas a Cancún tres días, todo pagado. Básico también. Exacto. Sí, sí, o sea, en el pago, todo pagado, güey. Sí, pero de esas el fin de semana, pero de esas de que no sales de ahí del hotel. Que está sí, ajá, todo a lo que vas, a empedarte sí, y ahí. A nadar. Ajá, ahí en la alberca y en el mar, en la orilla donde te den la privada. Sí, exacto. Pero bueno, sí está choncho el pedo, güey, sí está choncho, pero te voy a decir una cosa, Chovis, que creo que este año mucha banda sí va a acudir. Lejos de las bandas y el chupe y lo que me digas, porque hoy ya es salida total, o sea, ya todo el mundo ya está fuera. Sí, y todo el mundo andamos con la pinche gana de ver conciertos, de disfrutar la vida otra vez, güey. Exacto. De tener el contacto, güey, con tus amigos, güey. Para mí el Vive Latino sí es un pinche desfuegue muy cabrón, güey, o no sé si se diga desfuegue, güey, pero para mí sí es algo así de, güey, quiero salir, quiero... estar a toda madre, cotorrear con tus amigos, verlos, güey, abrazarlos, güey, ya pedos hasta darles beso, güey, ¿no? De te exacto. Eres mi pinche compadre de toda la vida y la exacto. Chingada, entonces... Y te voy a decir algo, Choy, ¿sabes por qué? Fíjate, algo de chavorruco, de chavo, de señor ya, mi hija, ya sabes, el 2 de noviembre, pues vamos a ir a fiesta de Halloween familiar y de ahí a ver qué se hace. Mi hija encargó un vestido, no lo encontrábamos, un disfraz, mejor dicho. Entonces me lancé al Sonora con mi esposa. Uh-huh. Mames, güey. Neta, güey. Era como ir a un día de Reyes en... No sé, no sé. Sí, güey. Neta, estaba hasta la madre. Y lo que me di cuenta es que todo mundo va, bueno, no todo mundo, mucha banda va a tener, va a disfrutar este Halloween, porque el año pasado, quiero pensar que, pues, lamentablemente muchas personas fallecieron, y pues como que, ¿qué vas a celebrar más que su ofrenda de tus personas que lamentablemente fallecieron por la pandemia? Sí, tal vez entonces, sí se celebraba, pero no como ahora que se va, igual volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como que lo hacías más en duelo, güey. Exacto, ándale, hasta el Zócalo, porque yo fui el año pasado, llevé a mi hija y mi esposa y fuimos la familia a disfrutar el, ya sabes, el pasadero y desmadre, pero la ofrenda era dedicada a ellos, entonces hasta se sentía así como que, pues chido, hay todo el camino hacia llegar al Zócalo, poca madre, pero cuando llegabas a la explanada a ver eso, como que la banda se abría, así como que decía, ya, pues aquí ya vámonos, o sea, ya no les latió ver eso. Sí. Entonces, no dudo que este año, te aseguro, el 2023, que el Vive Latino lo van a abarrotar, güey, independientemente de las bandas, sino porque toda la banda quiere salir, independientemente del costo, ya, lo de menos es endrogarse o con tarjetazo, lo que tú me digas, pero te aseguro que mucha banda va a estar, van a abarrotarlo, de eso sí te lo aseguro. Exacto, y pues sí, y pues hablando de salidas, pues vámonos al tema del día de hoy, ¿no? Que son las bonitas pulcatas. Ah, cabrón. ¿No? ¿Tú tienes alguna que ibas mucho, mi estimado? Pues mira, yo creo que todos, no nada más yo, teníamos una que es la de la hija de los apaches, que es la de base de Avenida Cuauhtémoc, de todos los chavorrucos, que no cayó ahí es porque de plano no era pedote, o sea, en algún momento... O le faltaba más bots. Exacto, barrio, literal. Pero una que recuerdo mucho y hasta la fecha tengo buenas anécdotas de ahí, era una que estaba ahí por el Parque de los Venados, ahí en Avenida Cuauhtémoc, pasando Plaza Universidad. Era ahí por creo que está un periódico grandísimo, creo que es, no sé si es el Heraldo, o no recuerdo cuál es, el Heraldo, el que es como una pinche, como si fuera una plaza de armas ahí. Ah, no mames, tú estás hablando del Reforma, güey. Ándale, el Reforma, creo que es ese pinche periódico. Atrás, a la vuelta, más atrás, había un pinche cantina que se llamaba, era de Don Puma, un pinche don que siempre andaba bien pedo, güey, y hacía su pinche pulque ahí, y tenía puro borrachito al lado, güey, pero puro borrachito. Yo lo conocí porque un compa me dijo, oye, le digo, ¿qué traes pulque? Y le digo, ¿de dónde lo agarraste? Ah, de allá atrás, el de Don Puma. Y era un güey acá reggae, ¿no? Tipo reggae, y me dice, ¿quieres ir? Vamos, es bien barato. Güey, te juro que la cubeta de pulque, güey, te lo juro, nos valía 16 baros, güey, la cubeta, si no la de 20 güey, litros. Güey, si ya me estás diciendo básica. Que es en cubeta, es calidad. Exacto. O sea, pero era suciedad a su máxima expresión, hermano. Güey, pero es que así eran las pulcatas de antes, güey, o sea, ¿estás de acuerdo? O sea, así eran las verdaderas pulquerías, güey, o sea, y los vemos en las películas de La Pando, güey. En la de sí. Todos esos, güey, o sea, ves las pulquerías, güey, y todas se veían así de mala muerte, güey, o sea, la neta es que sí, y ese olor, güey, que al entrar a una pulquería, güey, fermentado, sí, güey, entre más culero huela, es mejor el pulque, güey, y entre más aserrín tengan tirado, mucho mejor. Mira, yo tenía dos cosas que me sucedían cuando tragaba pulque. Uno, te embriagaba al momento, pero ya cuando salía para irme al metro, se me bajaba. Dos, o me soltaba o me estreñía, cualquiera de las dos, güey, pero era una mamada porque era bien sucio el lugar, de hecho ahí empezamos a llevar amigas y amigos y había una tiendita al lado, entonces por ahí, pues, las chicas no les latía ese pedo, decían, ay no, pulque no, entonces ya se compraban su caguamita y la metían ahí, pero güey, te lo juro por Dios, qué pinches vasos, ya sabes, el envase de Coca-Cola de antes cortado a la micha. Ajá, sí, así, sí, sí, exacto. Y ahí tu litro, y era un litro de con canela, de arroz, lo que quisiera, el de coco había, pero eran bien tactas, eran bien, sabía puro pinche borrachito de la cuadra, güey, la neta, llegamos a juntar un chingo de banda que hasta había, hacíamos dibujos, güey, dibujos ahí en su pared, y no mames, estaba cabrón hasta que me tocó ver la parte sucia, güey, y dijimos, verga, ¿para qué estoy aquí? Güey, pero es que de eso se trata ir a una pulquería, güey, o sea, yo tengo, ¿cómo se llama? Ay, se, güey, me fue. ¿Sabes por qué yo dejé de ir? Y digo, es una aventura que hasta dicen, no mames, neta te pasó. Güey, breve, había ratas, ¿no? Había ratas ahí en el piso, luego andaban caminando ahí en el miadero y todo, ¿no? Y tú, pinche ratas, ¿no? Güey, una vez ya eran como las 11, güey, y Don Puma ya estaba hasta el culo, güey. O sea, ya está hasta el culo, ahí botado, sentado, ya, hasta el culo el señor. Y le dijimos, oye, ¿puedo agarrar más, más pulque? Y nos dijo, sí, sí, ahí agarren. Ya ni contestaba el señor. Ajá. En eso voy con mi compa, güey, y andamos rascándole al pinche barril de Chavo del Ocho, güey. Verga, güey, había una pinche rata ya inflada ahí abajo. No mames. Nunca más volví a tomar. Desde ese día yo creo que no he vuelto a tomar así pulque de a un litro, así literal, güey. Neta, güey. No, pero obviamente es que ya. Eso ya era pasarse de verga, güey. Pero, güey, se le fue, güey. Te aseguro que se no, le fue. No, ¿quién se le va una rata, güey? No, es ya estaba inflada esa verga, güey. O sea, ya está ahí en ahí. O sea, tenían ahí su como costalito, no sé cómo se le llama, que es como, no sé si con eso. Se llama, según yo, se llama mona, güey. No sé, güey, pero lo dices, bueno, es el normal, ¿no? Ahí está su chingadera esa, pues, amarrada a la orilla. Pero, güey, te lo juro que yo cuando lo movió mi compa para, pues, para moverlo, inclinarlo, para exprimirle ahí el pinche a lo que había abajo, vimos una cola, güey. Dijimos, no mames, es la cuerda de esa madre. No, güey, es una cola, no, güey. Y ya que le metemos el cucharón hasta el fondo, güey, no manches. O sea, no era tan grandota, pero era una rata, no dejaba de ser una rata inflada, güey. Y dices, no, pero, no, está cabrón, güey. Oye, ¿qué te parece si después de tu asquerosidad nos vamos a rola? Sí, mejor vamos con esa rola y ya dejémoslo así. Y vamos, ajá, vamos a poner esa rolita que se llama La Pulquería con mala cara, que así, ajá, así te imagino haciendo mala cara. Y yo voy a poner a un grupazo que se llama Ska Cubano con una canción que se llama no, Marianao. Dame oportunidad, espérame. La canción que vas a poner se llama Mala Cara y el grupo, ajá, se llama La Pulquería. La Pulquería. Es un grupo español que canta toda madre, escúchenla. Sí, yo sí lo he escuchado, güey. Y me gustó y dijimos, vamos para empezar, sí, y volvamos con algo más chido. Venga. Sí, exacto. Entonces, pues nos dejamos con La Pulquería, con la canción Mala Cara, Ska Cubano, en la canción Marianao, que es uno de mis bailarines preferidos de Ska, este cabrón, de Nati Bu, se llama el que cantaba, porque ahora ya se separó, pero es uno de mis bailarines preferidos de ska, y que fue el primero que escuché yo en una pulquería, y de ahí me enamoré de este bonito grupo que se llama Ska Cubano. Entonces, ahorita regresamos y les tenemos ya ahí al invitadazo de Chavorruqueando el día de hoy. Entonces, vámonos a rola y regresamos. Venga, doy rata. Bueno, ¿cómo dices que te va? Que todo a ti te salió mal. Qué tristeza que llevas, qué penita que das. No sé cuántas veces te he intentado convencer que las cosas malas pronto hay que olvidarlas. Mala cara o mala cruz, no es lo mismo oscuras que con luz. Yo no puedo curarte, ¿qué vas a hacer? Eso lo decides tú. Nada es blanco y negro a tu alrededor. De día no hay luna llena. Son tus ojos que no ven el color. El viento no se lo lleva. No sé cuántas veces te he intentado convencer que las cosas malas pronto hay que olvidarlas. Y no veo cambiar la cara. Ya no sé qué pensar. Dame una sonrisa y embellecerás mi canción. El estado de fantástica. Recomiendo la tarea. Llegar la noche, el sol también. se apaga. Dices que te va, que todo a ti te salió mal. Cambia esa mala cara. ¡Hey! A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Marianao, qué bonito eres. Tus lindas mujeres te dan el encanto de amar. De Guajay hasta el Almendare, hay bellos lugares que jamás podré olvidar. Con poricos y alegre reparto, sí, en mi verso yo pintar con tus parques y tus avenidas, con tus merenderos y tu bolevar, y el contraste de bellos palmares, de cañaverales y un viejo central. En Marianao la vida se ve color de rosa, y cada vez que miras tú ves una mujer hermosa. En Marianao estamos de vuelta, chavos rucos, con estas pláticas asquerosas del pulque que me tocó vivir. Sí, pasaste, güey. Como que una rata, güey. No mames, en ese... Qué bueno que ni sé, güey, porque si en algún momento pisé esa pulcata, no quiero saber, cabrón. No creo. Acabamos de escuchar dos canciones muy buenas de una banda que se llama La Pulquería con Mala Cara y otra que se llama Ska Cubano. ¿Es la canción, Chovis? Así es, se llama Ska Cubano el grupo y se llama Marina. La canción se llama Marianao, que esa rola también. Perfecto. por esa rola yo quería ir a Cuba, güey, quería conocer Marianao y lo conocí. Sí, de hecho te fuiste a Cuba. Exacto, entonces, y pues fíjate que yo las pulcatas que yo recorría, güey, era una de mis preferidas, pues obvio era la hija de los apaches porque era la que te quedaba más en corto de la casa y de la escuela, pero la que me gustaba mucho a mí era las duelistas, güey. Las duelistas están ahí en Alba, en Salto del Agua. Las duelistas de Techimón. Sí. Pues miren, vamos a presentar a este carnalazo. Se llama Lalo y es de los pulques El Calpulli. ¿Qué tranza? Bueno. ¿Qué tranza, bandita? ¿Cómo están? Mucho pues... gusto, me presento, soy Lalo. Estamos aquí en los pulques Calpulli. Ahorita ya estamos haciendo el guiso, pues ya saben, entre todo que los pulques y las bebidas, más aparte que hay fucho, pues todo se presta para la convivencia. Exacto. ¿No? Ah, sí, es cierto, que está jugando el águila, ¿no? Poderosísimos, mi estimado. Eso. Pues fíjate que hoy nos tocó hablar de las pulquerías y justamente era lo que estaba platicando yo, que a mí una de las pulcatas que a mí me gustan más es las duelistas. Y aparte, el baño era lo que estábamos hablando, mi estimado Peque, de los baños. Ese güey, o sea, hay una taza y un mijitorio, güey, donde el mijitorio, todo mundo te ve cuando estás viendo, güey. Hombre o mujer, te ve, güey. Güey, a mí me tocaba ver cómo se orinaban en los meaderos del piso ahí en la barra, que se supone que es para que escupas, ¿no? O es lo que se te caiga. Pero había banda bien manchada, bien obscena, después de las 10 de la noche que se la sacaba y ahí estaba orinando, no seas mamón, güey. A mí me tocó una en el centro, güey, que tenía... Güey, pues ya después de 5 litros de pulque, ¿a quién no le da ganas, güey? ¿Verdad? Pero es que es eso, mi estimado Lalo. Bueno, Lalo es mi primo, entonces eso es lo malo, primazo. O sea, si no sabes tomar pulque, güey, te da una pinche diarrea horrible, cabrón. Entonces sí pasa 2-3 veces que te andas ahí calabaceando, andas columpiando el topo, si bien te vas y no se te escurre como agua, güey. Lalo, cuéntanos, ¿qué? Sí, güey, no mames, ya calzoneado, güey, ya ahí vas en el metro ya bien calzoneado, güey. Cuéntanos, Lalo, ¿qué te dedicas exactamente? Digo, sabemos que haces pulques, pero exactamente, ¿cuál fue el inicio de esto? Mire, en realidad, todo surgió de una fiesta entre primos. Alan lo puede constatar. De ahí surgió como que el inicio, güey, porque en realidad yo nunca me dediqué a hacer pulques ni a vender. Me gusta la bebida porque desde, no sé, 10, 12 años, siempre... pues estuvo cerca, ¿no? En reuniones o aquí en el pueblo. Fíjate que aquí en el pueblo donde yo vivo, güey, el pulque los jueves era tradición siempre. Siempre es de tradición porque hay tianguis y llegaban los pulqueros aquí a ofrecerlo. Entonces, de inicio era el jueves es pulque. Entonces, pues a mí me gusta, me mama el pulque, güey. Okay. De ahí retomo, vamos a una fiesta, hacemos un disque concurso de pulques. Ya, pues cada quien hizo su grupo de primos y a concursar, ¿no? Mujeres contra hombres. Ya no supimos quién ganó. Sí, casi. El chiste es que no supimos ni quién ganó, pero se acabó el pulque, güey. Y de ahí llegamos a la conclusión, mi novia y yo, de que podíamos vender un poco de pulque, güey. Mi novia vive en Zapotlán, Hidalgo. Y ahí no había pulquerías, güey. Nosotros llegamos con el boom, ¿no? Del pulque y los curados. Empezamos a vender en campos de fútbol, empezamos a vender en tianguis. A cuestión de la pandemia, pues ya se nos acabó todo eso, güey. Optamos por tener un localito. Y como los papás de mi novia vendían pulque, vendían carnitas, perdón, pues okay. nos pegamos, ¿no? Pero así como que les hicimos la segunda, güey. No mames, qué antojazo. Pues de ahí ya empezó. Sí, la neta, sí. Es que estás hablando de dos kilos, pinche primo, güey. Estás hablando dos filos, güey. O sea, le entras bien sí, chingón güey. A las carnitas, te chingas un pulque, güey, y donde no te Uf. Volvemos a lo mismo, donde no le sepas entrar, güey. No, mi estimado, ¿qué te cuento, güey? La vas a andar como dice sí, el güey, pinche primo. Sí, güey, sí te vas calzonito. Sí, exacto, güey. Pero está chingón, güey, carnitas con pulque. Imagínate unas carnitas calientitas acá, tempraneras, domingazo, sabadazo. Y tu pulque curadito. Oh, no mames. Un sencillito. Sí, güey. Fíjate, mi peque, te voy a hacer una reseña de esa fiesta, güey. Empezamos entre primos, güey, ¿no? O sea, tenemos un grupo de primos ahí en el WAD. Entonces uh-huh. empezamos con un saludote a nuestra gran hermanita, la Coco Morado, ahí en el Facebook, que se llama en realidad Daniela. Sí, yes, sí. Exacto. Así es, entonces, así es. Empezamos ahí, güey, con los primos de Tula. Es que la mayoría de toda la familia viven en Pachuca, güey. Okay. Entonces, por lo regular, cuando hacemos fiestas, nos vamos a un pueblito que se llama Chilcuautla, que es de donde, pues, está como la casa más, las dos casas más grandes, y pues ahí nos alojamos todos. Entonces, Lalo, pues, que es el que más o menos le sabe más al pulque, y mi prima, la Coco Morado, que viene de por ahí de la hija de los apaches, ¿verdad, mi estimado primazo? Entonces. Ay, ya traen las escuelas. Sí, ya traen la escuela de la hija, güey. De la hija, porque. Y trae a la hija del hijo de la del Pifas, güey. Entonces mi prima ahí se enregló sí, con el hijo del Pifas, güey. Y entonces, pues ella sabe hacer el pulque del Pifas, güey. Y entonces ella hizo uno de crema de. No, ¿de qué era, güey? Lalo, era de fresas con crema, güey. ¡Danonino! Ajá. Ella decía que era de fresas con crema y nosotros, ¡ni madre, ese es de Danonino, güey! Y el pinche Lalo se aventó uno de mazapán, güey. No mames, delicioso, güey. Delicioso. Ahí sí probaba los de mazapán, saben bien ricos, cabrón. Sí, güey, entonces de ahí, güey, pues ahí es lo que ahorita cuenta Lalo, que de ahí surgió esta idea de los pulques, y mira qué chingón que de algo familiar. Sí, güey, y de realmente algo de ahí surgió la idea, güey. Bueno, oye, y el Calpulli, ¿qué pedo? ¿De dónde sale? ¿Por qué sale ese nombre de esta pulcata? El Calpulli salió aquí en Reyes, güey, en Reyes Acusac, que es donde yo vivo. Salió porque ya no había pulquerías, güey, de este momento que te conté de los jueves, que llegaba la gente a vender pulque. Y en base a eso, con la pandemia, güey, se dejó. Ya no había dónde consumir pulque. Entonces, pues, Reyes, donde yo vivo, te comento, es un pueblo pulquero. No hace pulque, pero la mayoría sí traga pulque de a madres, güey. Entonces, bien, entonces de ahí fue donde yo busqué como la opción de tener un localito, poner un espacio donde la gente siguiera retomando esa costumbre o esa tradición de tomar el pulquito, de venir a echar una barajita, güey, un dominó. Y pues ahorita el espacio, gracias a Dios, ha funcionado. No llevo mucho, llevo un año. El nombre en realidad salió porque tengo amigos que pues hemos tenido como alguna conexión con palabras náhuatl o con cosas prehispánicas, güey. El nombre de Calpulli viene de, más bien es una palabra náhuatl que significa casa o como un lugar de reunión. Okay. Entonces, por eso es que me gustó el nombre y decidí ponérselo aquí porque pues realmente es un punto de reunión donde la gente puede llegar a convivir, puede escuchar la música que le guste, puede pasar un buen rato. Realmente no es un lugar donde haya grilla, güey, donde la gente se ponga mala copa. Oye, mi primo, oye, espérate, Peque. Oye, mi primo, pues hablando de canción, okay, vámonos a rola y pues vamos a poner a Enrique Bunbury con la canción, sí. ¿Y qué rola quieres que pongamos, mi estimado primazo? A mí me gusta la de La Noche Cayó en el Barrio, de Antidoping. Ah, ya. Va, pues vámonos con esas dos rolitas y ahorita regresamos, chavos rucos, aquí a seguir echando pulque con en el buen pulquería El Calpulli de Lalo. Entonces, sin calzonear. Sí, no anden calzoneando, chavos rucos. No anden sin calzonear, ¿eh? Apenas vamos nada por el primer litro. Nada de calzonear. Por favor, tómense su Pepto. Venga. Yeah. Thank you.

tambalea. El alcohol la fulminó, la fulminó, la fulminó, la fulminó, la fulminó. Pues ya regresamos, mi banda chavorruquienta pulquera. El día de hoy estamos y calzoneada. Ajá, chavorruquienta calzoneada. hoy andamos acá en la buena pulcata, el calpulli, el néctar de los dioses. Sí, ¿no? Así es el logo, mi estimado. Así es, el recinto de los dioses, el calpulli. El recinto de los dioses. Y pues acabamos de escuchar a Enrique Bunbury y Antidoping. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué mejor Antidoping que un pinche pulcazo? ¿No? Sí, oye, sí, primo, la neta traemos buen pulque, traigo un pulque, pero chulada, güey, chulada, no es mamada. Acá en Hidalgo, yo estoy cerca de Hidalgo, güey, donde se produce el pulque más perrón, güey, y ese que yo promociono, ese que yo tengo a la venta, güey. ¿Cuál es el sabor? El sabor, mi estimado Eduardo, el chingón que dices, nada manches, con esto te vas a querer un cubetón. No lo sé, güey, hay diferentes, mira. O sea, si le vas variando los sabores. Aquí, en el tiempo que he estado aquí trabajando sobre esto del pulque, güey, he encontrado que hay diferentes texturas y diferentes sabores, güey. Hay unos que son aguaditos, hay unos que son más espesos y el sabor también cambia, un poco amargo, un poco más dulce, un poco ácido. Todo esto lleva a en base a que es diferente la zona en donde se siembra, donde se cosecha. Y pues la tierra, ¿no? Todo eso hace que el pulque tenga diferente consistencia, güey. Pero eso no quiere decir que sea malo. La gente, mira, primo. Ajá. Y Migue, tengo un dilema aquí con la gente, güey. La gente está muy acostumbrada a que siempre el pulque debe de ser muy espeso, güey. Baboso. Y realmente me, no. ¿Me hablas a mí o me estás hablando del pulque, güey? O sea, no, es lo que te iba a preguntar, güey. No le digas así, güey, porque no me no primos, sé si me estás escuchando, no, güey. Güey, no mames, nos estás instruyendo en el pulque, güey. ¿Qué chingas voy a decir, güey? Si nomás hablo a lo pendejo, güey. Entonces. No, güey, no mames. Sí, realmente todo el mundo decimos eso, güey. O sea, para que sea un buen pulque, todos tenemos la idea de que es espeso, güey, ¿no? Pero en realidad no, güey. En realidad no todo el pulque es espeso, güey. El que yo vendo es un pulque muy rico, muy suavecito, fácil de digerir, güey. Y la neta está muy chingón porque no es un pulque que se haga fuerte, no es un pulque que se haga ácido. Mantiene su sabor, a pesar de que se va fermentando, no deja de tener ese saborcito como a maguey. ¿Y cuál okay, es el sabor es lo que preparas tú, Eduardo? Más aquí, así, ¿qué tipo de sabor? Ahorita en esas temporadas, ya sabes que es Día de Muertos y hay que preparar curados, güey. Los pulques que yo preparo curados para estas fechas es el de cempasúchil, el de mandarina, cacahuate y coco. Pero madre, el natural es el chido, güey. Bueno, todos son los chidos. La gente que llega aquí siempre les ofrezco primero el natural para que vean lo que están tomando. Y ¿pero das probita, güey? O sea, ¿das probita o ya le dices, no, la verga, me no, compra? Ellos me dan la probita, güey. ¿Y ahí qué sirves? ¿Vaso, cubeta o acá con tus vasos de antaño? De esos de que cortabas el envase de vidrio y acá sí, los sopleteabas. Sí, ¿esos todavía? Sí, créeme que sí tengo vasos de esos, güey, de botella. Pero aquí wey, como en el Calpulli todo se... Aquí en el Calpulli servimos en vaso de veladora porque es una experiencia religiosa tomarla. ¡Ay, no mames! ¡Ay, es Neruda, cabrón! ¡No mames! ¡A huevo! Es así, ¿eh? No sí, manches. Y la cubeta también, obviamente. ¿Cuánto anda ahorita ya el litro, mi estimado Eduardo? Andas en promoción. Tengo el litro en 30 pesos de natural. Los curados, todos, sea el que sea, güey, lo tengo en 50. No mames. Me aviento. La neta, güey, deberían de caerle porque tengo unos especiales. Ahora sí que los curados de la casa, güey. Chuladas, chuladas. Güey. Hay algún sabor, mi primo, en el cual es de cajón de la casa, güey, que digas, este lo tengo que hacer porque siempre vienen por este, güey. O si todos los días le vas variando, güey. Sí, trato de variarle para que también la gente vaya probando un poco más. Y no se quede siempre con el clásico de guayaba, de avena, el de nuez, el de cacahuate, güey. Trato de variarles porque la neta sí me ha aventado unos perrones, güey. Sí, mamada, no es por acá, güey. Hice uno de mango con chocolate que está poca madre, güey. Ahorita te voy a preguntar por uno, güey, que la neta, güey, le traigo unas pinches ganas, primazo. Pero eso vamos a dejarlo un poquito más adelante. De los que me has dicho, güey, se me antoja el de cempasúchil. Sí. El de cempasúchil está chingón, ¿eh? Deberían que se le echa de más. Hay que se le echa de más. Oye, primo, hacer... justo eso, güey, o sea, tú ya lo compras ya el pulque, o tú sí vas y le raspas al maguey y la chingada, güey. No, la neta, ahorita no, solamente voy, tengo unos amigos que raspan, y ellos son los que me dan, digamos, yo soy como un revendedor más, güey. Pero nada más lo preparas al sabor. Al fin y al cabo, yo... como todas las pinches pulquerías de aquí de la ciudad, güey, de México, güey, sí. ¿No? O sea, no mames, no creo que ni el Pifas, güey, no creo que la pulquería de los Insurgentes, no creo que ni la Risa, ni todos esos, güey, tengan su pinche campo de maguey, güey, más bien traen a alguien no. que lo raspe, güey, ¿no? Sí, a huevo, sí, güey. ¿Y cómo le vas variando, que... Eduardo? Digamos, de lunes a viernes dices, no manches, pues dale, ¿abres de lunes a viernes o hay días en específico? Abro de lunes a domingo, carnalito. De las 2 a las 11 de la noche, güey. Perfecto. ¿De qué hora? De 2 a 11 de la noche. Está chido. No mames, sí, pero neta, si es una madriza, güey, ¿no? No, pues sí. Pues en parte, güey. En parte sí es estar atendiendo aquí a la gente. Pero la neta está chido, güey, porque llega gente que ni yo conocía, güey. Y de repente ya hacemos como amistad, güey, ¿no? Uh-huh. Ese es lo chido. Y hay días en que dices, a ver, este lunes preparo esto, martes esto, miércoles esto, o te va saliendo de pura inspiración en la tarde. No, sí, a veces sí llevo como un menú, y uh-huh. de repente ya cuando estoy muy saturado, que no sé qué hacer, güey, sí me sale de la inspiración, güey. Y aparte, mi estimado Peque. De inspiración, güey. Aparte, en realidad, mira, perdón aparte que te interrumpa. Ajá, échale. Yo soy chef, güey. Trabajé es lo que te iba a decir, justo era lo que iba a decir, es que este güey de Lalo trae un pinche paladar, güey, la neta, y no es porque sea mi primo, güey, sino en general, yo siempre lo he dicho de todos los chefs, que su paladar es otro pedo, güey. ¿Por qué? Porque durante toda su carrera prepararon el paladar para gustos diferentes a los comunes, güey. Entonces, exacto, este güey, todos los chefs, güey, mis respetos, yo quise ser chef, pero no mames, o sea, este güey, aparte de pulquero, pues es chef, güey. Entonces, ahí yo me imagino que le pones tu toque, ¿no, mi estimado? Sí, claro, güey. Claro que le tengo que poner mi sello distintivo, güey. Que la gente sepa que realmente están viniendo aquí al Calpulli y no a otra pulquería, güey. ¿Y el día más atascado, Eduardo? Los días más atascados que dices, no mames, ahorita se va a poner bueno el asunto. Los viernes, güey. Los viernes desde temprano hemos tenido party, güey, hemos tenido acá DJs. La neta, sí, la música es variada, güey. Podemos tocar desde un norteño hasta un pinche psycho, güey, progresivo, intenso, güey. La neta, aquí la gente viene y es variada. ¿Pero qué? La gente viene, así haya señores. ¿Y el viernes que te caen más chavos o ya adultos o dones, güey? ¿Cómo? ¿Qué tal? De todo, güey, de todo. Llegan morros desde 20 años hasta... dones de 60, güey. No manches. Neta. ¿Ya tienes a tu bandita ahí? Ya. Es que aquí a los viejitos. A los de pinche hígado ya fermentado, güey. Sí, güey, ya llegan así bien añejados los hígados aquí, güey. Acuérdate que no es pulquería si no hay una bandita, un escuadrón ahí, ¿eh? Si no, no es escuadrón. Si no tienes el escuadrón sin hígado. Sí. Sí, la neta, no es pulquería si no tienes al escuadrón aquí, güey, ¿eh? Oye, y aparte, fíjate que, mi estimado Peque, tú estabas hablando, güey, de que también, o sea, las pulquerías, güey, por lo regular dejaban llegar y hacer un mural, güey. El Lalo tiene ahí en el Calpulli eso, güey, de que este güey los deja ir y... ¡Órale, a la verga! ¿Qué pasó? Valió barriga, carnal. ¿Gol de quién? No mames, avise, güey. ¡Del Toluca! No, ¿contra quién va? ¿Contra quién está? ¿Con el América? Sí, güey. No mames, le van a quitar el invicto, güey. Cállate. No mames, sí me espantó tu cliente, güey. No mames. Sí, güey. Yo dije, ya mataron uno, güey, si es el escuadrón, güey. Sí, sí, güey. Oye, ya no, ni sé qué estaba diciendo, güey. Se me fue el pedo, güey. Sí, neta, literal, sí me sacó un pedo, güey. Creo que ya calzoneé, mi chavo. Ya calzoneaste, carnal. Todavía no traigas pulque, güey. Exacto. No, y bueno. Ah, estábamos hablando de los murales. Entonces, el buen Lalo, güey, sí deja a la banda, güey, llegar y ahí hacer los murales, ¿verdad? Y hasta haces exposición de arte, güey. Sí, sí, sí. La neta es que es eso, güey. Incitar a la pandilla también a que venga a mostrar, güey, lo que hacen, güey. En realidad, la pulquería es como un, todavía no lo hago como un foro cultural, güey, pero eso es lo que quiero llegar a hacer, un foro cultural, güey, que la gente llegue aquí, güey, que se exprese, que haya, no sé, güey, unos días de poesía, unos días de trovador, güey, exposiciones de pinturas que la gente haga, güey, ¿sabes? Sí, güey. Oye, ¿y no has pensado en poner como una banda ahí fija ya de rock, güey, un pedo así? ¿Qué crees que? Sí lo he pensado, pero no tengo todavía con quién, güey. Órale. Pero sí das chance, ¿no? O sea, de que si llegan, claro, las banditas, a huevo, ahí se arma. Sí, güey, sí. Pues eso es lo que te digo, güey. Yo quiero que esto sea un foro cultural, güey. Quien pida o quien toque la puerta, oye, qué tranza, dame chance, mira, vengo haciendo esto. ¿Se puede? Sí, carnal, dale. Porque así como ellos empezaron, güey, yo también he venido empezando, ¿sabes? Entonces, quiero no deslindarme de las raíces, carnal. Sí, a huevo. Y siempre hemos sido así, ¿no? Creo que entre la familia, primo. Eso, güey. O sea, siempre hemos tratado de apoyarnos. Ahí también el esposo de Cachito, bueno, no sé. ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama, güey? Se me fue. Se me fue su nombre, Pericos. El Josh tiene una cantina, güey. Entonces, pues siempre también hemos, cuando vamos... Sí, le gorreamos, ¿no? Pero también le pagamos, güey. O sea, siempre... Sí, luego, una con otra, ¿no? Dame dos y te pago una. Prima, págale. Cachito, te toca. Ahí te cobras, ahí Cachito, te cobras. Cachito. Exacto. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a otra rolita, mis chavos rucos y mis pulqueros del día de hoy? Vámonos con calzoneados. Exacto, vámonos con la rocola. Y ahorita que nos cuente de ese desmadre de la mona, si es verdad o no es verdad, mi estimado Peque. Vámonos entonces con la rocola, a ver qué nos ponen, y luego vamos a poner Te vine a buscar, de la Ronda Bogotá, de estos carnalazos que ya están haciendo de nuevo música. Qué chingón por la Ronda chingón Bogotá. Ellos, sí, qué sí, chingón por el buen Rube, con el buen Rube de los carnales de Celso, de los Piña. Y la neta me da un chingo de gusto. Ya sacaron esta de Te vine a buscar y la cumbia de la patrona, o la cumbia patronal, creo que se llama. Pero esta canción. Esta canción en lo particular trae un gran ritmazo, y creo que sí se evolucionaron al sacar, con la muerte de Celso Piña, creo que sí revolucionaron mucho y se renovaron, porque siempre lo he dicho, hay que renovarse o morir, y creo que literal. Y la Ronda Bogotá tiene su nuevo cantante y su nueva jiribilla, y traen un ritmo similar, pero sí renovado con esta nueva voz que traen. Nunca se le va a llegar al buen maestro Celso Piña, pero la verdad es que no le pide nada a lo que traía. Y bueno, pues esta rola, la neta, sí se la dedico a mi esposa, porque así como alguna vez le dediqué de Ed Maverick, que era muy, muy culera, de ya vámonos de aquí. Ahora te vine a buscar para que nos quedemos aquí otra vez. Entonces, mis estimados chavorrucos, ahorita regresamos, los dejamos con estas dos rolitas y regresamos. Váyanse pidiendo otro pinche pulcazo, porque esto se viene lo recio. Por favor, uno de mandarina. Exacto. Por favor, uno de mandarina. Calzón. Exacto. Ya están, vámonos. Venga. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, chavorrucos. Quería invitarlos a visitar mi página de Facebook e Instagram, Felizmente Ana, donde pueden sacar cita para atenderse de salud, cuerpo, mente y alma a través de las energías como Reiki, Theta Healing y varias técnicas ancestrales. Pronto vamos a estar ahí en Chaburruqueando, platicando y cotorreando. Quería aprovechar para ver si me pueden poner la canción de Me Levanté de Dey Polaños. Saludos.

pues ya regresamos, mis chavos rucos, aquí con el buen Martín y con el buen Lalo de Pulques el Calpulli, y después del pinche grito que nos pegó su cliente, que nos espantó y nos calabaceamos todos aquí, hasta tiré el pulque y hasta ahí es el pinche el escorpión. No me tires, ¿no? Eso que es bendito y va llegando la raza. Eso. Oye, mi primo, cuéntanos ese desmadre, si es verdad que la... ¿Se llama mona, güey, con lo que la fermentan? Sí, se llama mona, pero ese es un mito, güey. Ustedes no le hagan caso a ese desmadre. No, pues por eso... Hace 8 días trajimos a un cervecero aquí al programa y ahora trajimos un pulquero porque nos contó, yo no sé si tú sabes esa historia, güey, de que cuando llegó la cerveza a México, estos culeros de la cerveza se pusieron a difamar al pulque para que compraran la cerveza. Ahora danos tú la versión del pulque, de cómo se realiza un buen pulque en la pulquería El Calpulli. A huevo. Mira, aquí el proceso del pulque es diario ir a rasparlo para sacar el aguamiel. Diario, güey. En la mañana se raspa el maguey para sacar el aguamiel y eso ponerlo a fermentar con el pulque que ya está procesado. O sea, procesado me refiero que ya está hecho, que ya pasó el proceso de fermentación. Y como se va haciendo más fuerte, necesita otra vez alimentarse con el aguamiel. Entonces, lo que hacen los tlachiqueros, okay, es ir a raspar el maguey en las mañanas, sacar el aguamiel, lo dejan raspado para que en la tarde, como eso de las 5 o 6 de la tarde, tenga otra vez aguamiel el maguey y esa volverla a alimentar. Porque el pulque en realidad dura como unas 8 horas bien, a temperatura ambiente. Okay. Ya cuando el calor está muy intenso, se fermenta más rápido y obviamente se hace más fuerte. Entonces es ahí donde llega el punto que se puede tronar. El tronar es que ya no esté... ¿Ya no sirva como para vender? No, sí sirve para tomarlo. Pero a mucha gente no le gusta, fuerte. Güey. Se agria o algo así. Ajá, se agria un poco. Entonces, ese mito de la mona, güey, viene de lo que yo sé. De lo que yo sé no es así como que sé 100% seguro, ¿va? A huevo, lo que la gente cuenta. Exacto. Pero qué realidad, porque cuenta, tú lo güey, ves. Que las cerveceras llegaron a difamar, güey, porque el pulque era la bebida por excelencia aquí en México. Así lo tomaban los campesinos, los de clase media y los de clase alta, güey. Solamente que, pues, llega un producto de innovación y hay que empezar a hacer mercadotecnia y todo eso. Entonces la gente empezó a decir que porque estaba fermentado y porque tiene un mal olor, güey, a veces le aventaban que la mierda, que la mona, güey, que la muñeca, güey. Pero en realidad no, güey. Si tú le avientas un pulque... mierda, o la muñeca, como se le conoce, se pudre, güey, se pudre y automáticamente no sirve, ¿no? Ok. Si somos conscientes, güey, tú no te vas a tomar un agua que tiene mierda, güey, ¿no? Güey, si me tragaba el Tonayán. Que es casi lo mismo, güey. Esa madre satura todo, güey, esa madre sí satura todo. Por eso no me dio COVID, güey. Sí, güey. Pero en ese caso no funciona, güey. Okay. No es una realidad. La mona es ficticia y la mona que chinga su madre, perdón. No, sí, literal, para toda la banda y todos los chavorrucos que le andan diciendo, no, güey, que es mierda de vaca o caballo. Ya escucharon al experto, entonces es ficticia. No, la mona no existe. Sí puede haber pulquerías donde sea mala la higiene, güey. Porque no siempre en todas las pulquerías o en todos los establecimientos se cuida la higiene, ¿no? Claro. Y en base a eso, el pulque pues, se contamina y hace que también te dé alguna infección en el estómago. Pero en realidad el pulque no tiene ni por qué provocar una diarrea, güey. Cuando es pulque. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene adentro? Pulque tiene lactobacilos. No, pero la mona que le llaman. ¿Qué hay adentro ahí o qué? La mona o la muñeca, güey, según la gente cuenta que es estiércol de vaca o estiércol de borrego, güey. Y que sí. Eso lo echan al pulque para que fermente y para que tenga mayor sabor o consistencia, pero en realidad no, güey. no, no le genera nada de eso. O sea, si tú le avientas una mona al pulque, pues lo echas a perder, güey. Claro, pero ¿qué tiene entonces? ¿Qué es esa mona? ¿Qué es eso? O sea, no se le pone nada. O sea, sí, ¿no, mi estimado? Sí, no, el pulque no se le tiene que poner nada, güey. El pulque se fermenta solo, güey. Es un proceso natural. Lo que tiene el aguamiel es más azúcar. Entonces, ese azúcar con los microorganismos que provienen del aguamiel se va transformando en alcohol. Y eso es lo que va haciendo el pulque. Ya ves que hasta el octobacilos, güey, dice que trae. Neta, neta, no es mamada. El pulque es muy beneficioso, güey, para el cuerpo, güey. Desde tiene mañana, mi peque, güey, a tu tiene... hija, en vez de Yakult, le pones un litro de pulque. Chingues, güey. ¿No te acuerdas la película del Mil Usos? Como de que está bien torcido y ahí en el pueblo, en vez de darle un vaso de leche a su hijo, le da un vaso de pulque, güey. Sí, güey, es real, güey, y en los pueblos así se consideraba, güey. Había pueblos donde no había agua potable, güey, y en vez de agua se tragaban los pulques, güey. La gente se hace bien maciza tragando pulque, güey. No manches, sí te creo, ¿eh? Está cabrón, sí, sí, la neta es que vemos chido, a la güey. Gente grande de... Ahora sí que la gente de antes, güey. No, la ves bien recia, güey, te ve chingándose sus pulquitos, güey. Sí, sí, sí, de la mañanita, su pulcazo, sí, me ha tocado ver más. Yo cuando luego voy a ver a dos... Bueno, iba a dos, tres, a ver dos, tres compas allá en el Torito, güey. Allá en... ¿Cómo se llama? Abajo del puente de Tacuba, güey. Ahí venden pulque, güey. Entonces, yo sí iba, güey, me chingaba un pulquito, güey, ahí, en lo que los esperaba. Pero también, güey, llegaba la patrulla y todo el mundo a correr, güey. Ahí dejabas el pulque, güey. Entonces se ponía chingón, güey. Pues, pero pues ahí los bancos eran las cajas, güey. Las cajas de. Sí. De fruta, güey, se me fue el nombre de esas madres, güey, ¿cómo se llaman? Los guacales. Ándale ahí, güey, o sea, te sentabas en tu guacal, güey, te pedías y te daban en tu vaso cortado, güey, de agua, güey, ahí, órale. Y pues volvemos a lo mismo, eso era lo chingo, güey, ¿no? De las pulquerías, güey. Y bueno, pues creo que Lalo se nos perdió ahí en la, como siempre, valiendo el internet, ¿por qué no? Sí, esos errores, entiéndanlo, chavos rucos, que pues sí, a veces está fuera de nuestras manos, pero pues tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y, exacto, bueno, tal vez le pidieron dos, tres pulques a la mesa 8, que es la última, y entonces nos mutió para ir a servir ese pulque. Ya está de regreso, mira. Exacto. No sé si me escucho, es ya. Que la neta sí, güey, ahorita ya le cayó la banda, una disculpa para todos y... No. Pero pues aquí andamos, güey. No te preocupes, el negocio es negocio, y eso es lo más importante. Exacto, y justo que te era lo que estábamos platicando, pues que la neta es siempre donde haya el business, ahí hay que estar, y hay que estar al pie del cañón, y pues si es tu business, pues no lo puedes descuidar. ¿Y quién te ayuda, güey, ahí en el negocio? ¿Mi tío y tu chava o qué onda? ¿O quién te ayuda? No, ¿qué crees? Que ahorita estoy solo, güey. O sea, siempre lo manejo solo, cuando hay oportunidad de que me ayuden. Pues sí, aquí viene mi chica y ella me ha hecho unas balonas, ahora sí, que cuando hay eventos, güey, es la que se pone aquí a despachar mientras yo sirvo. Órale, no, pues el chiste es echar equipo. Entonces, pues, ¿qué les parece si nos vamos a la rocola? Sí. Tirando el rol. Venga. Pues ya saben que esta es la sección donde pues damos algunos conciertos que va a haber. Pues va a estar OV7 el día 25 de octubre en el Auditorio Nacional, el Festival Marvin que regresa ya en esta manera presencial del 27 al 29 de octubre. Va la banda Conmoción, que la neta deben de ir ahí al Foro Urbana el 29 de octubre. Y en Netflix se estrena Franco Escamilla con otro nuevo video el 23 de octubre. Entonces, pues, esas son las recomendaciones. Oye, mi Lalo, ¿y las carnitas hasta las 11 de la noche sigues vendiendo carnitas? ¿O ya hay en algún momento en el que dices, ya, es puro chupe? No, sí, las carnitas solamente es hasta mediodía. Ah, ok, o sea, le entras en la mañana, vendes sí, carnitas. Solamente la hora de la botana, ya sabes, por más... por máximo, pero sí, cuando quieran, chavorruqueandos, aquí los esperamos en el Calpulli y son bienvenidos. Sí, oye, mi estimado primo, antes, yo sé, ya te vamos a dejar ir porque la neta ya te está llegando la chamba y pues la neta te agradecemos este, pero la neta, cuéntanos de ese pinche curado 420. La la chulada, güey. Es un especial que realmente aquí lo empecé a hacer. Es un curado de apio y lleva un poco de CBD, cannabis. Ándale. La chulada, ya saben. Adormece, sí. Adormece. No, güey, nada de eso, no adormece, al contrario. ¿Te prende acá? Sí, ¿qué viaje astral? te incita a la fiesta. Ah, no mames, debemos de tragar eso, Chubis. Yo cuando lo vi dije, no mames, un pulque 420, qué chingón, güey. Dije, qué chingón. Oye, mi estimado primazo, ya te vamos a dejar ir, te lo juro ya. Danos una... Yo estoy a gusto aquí con la pandilla. Ah, bueno, pues sí, porque la neta, pues primero lo que deja, güey. Danos otra rolita, mi estimado. Mi estimado Lalo, ¿con cuál quieres escuchar? ¿Qué vas a poner ahorita en la pulquería El Calpulli, después del pinche partido? A ver. Ahorita a medio tiempo voy a poner esa que dice... ¡Currucú! Porque en una buena pulquería se oye la rocola y todos ponen lo que quieran. Exacto. Entonces, cómo no, vámonos con Currucú, con algún intérprete en especial. Te vamos a complacer aquí para que veas cómo andamos en Chavorruqueando, que no, mi estimado Cadetes. Martín, la huevo con los Cadetes, ya estás. Yes. Currucú. Vamos a tener un pinche cambio bien cabrón de rolas, pero vámonos. Vamos con la pulquería. Exacto. Las músicas son random. Exacto. Y después nos vamos con una de mi estimado Peque, que sé que le gusta mucho de los Strokes, ¿no, mi estimado? Sí, fíjate que me acordé que estaba ese video en una pinche peda ahí de una pulcata, la de Don Puma. Poníamos esas rolas, güey, de antaño. Entonces me acordé y dije, ponme de las Strokes, la de Someday. Venga, con esas dos rolas, Currucú y Someday, papá. Se oye mamón. Cantaba en El Calpulli. Ay, ay, ay, vámonos, mis chavorrucos. ¿Buscas protección, blindaje patrimonial? Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Una palomita blanca de piquito colorado, ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo. Currucú, currucú, le canta. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Con esa acabamos de terminar esa rola, chavorrucos, con la de Curucú con los Cadetes de Linares, y una muy buena rola que me recordó buenas pulqueadas que me aventé de los Strokes con la canción de Someday. Y pues, como todo, pues ya vamos a la parte final del programa. Ha estado bien interesante, la neta, poca madre la interesante plática, y ahí todos cotorreando el chiste, ¿no? Exacto, y calzoneados. Oye, esa palabra se quedó. Exacto. Oye, mi estimado Lalo, cuéntanos lo más cagado que haya pasado en tu pulcata. No, pues sí han pasado varias. ¡Ah, valió madre! ¿Verdad? ¿Qué fue? Esta es una de las más cagadas, güey. ¿Quién fue? ¿El Toluca o el América? Toluca, güey. ¿Cómo pueden venir a pedrear el ranchito? ¿No manches, ya dos? Sí, ya 2-0, güey. No manches, la única derrota. Que te pague y lo corres. Ya los estoy corriendo, güey. No, pues sí ha habido varias anécdotas aquí, que la gente se ha quedado jetona, güey, que se ha caído de las mesas, güey. No. Sí. Oye, ¿y la parejita nunca del baño o algo así? No, ¿qué crees que del baño no? Pero sí llega así como es un lugar medio underground, y llega la gente acá como que con la otra, güey, ya sabes, ¿no? Ajá. Aquí nadie me topa, güey, pues ya, chingue su madre, llevo mi pielecita aquella. El detalle. El detalle para detallones después. Pues vale, oye, y los pinches típicos clientes que de repente se hacen pendejos y se van saliendo poco a poco y sin pagar. Sí, güey, los que dicen, ese güey no me está viendo y me fugo, ¿no? Ah, pues sí, también hay de todo aquí, la gente que hasta paga de más, güey, que dice, ya te cobré, ¿cuánto te debo? No, pues ya te cobré, cóbrate otra vez. Chingues un huevo. Oye, y aparte de esto, ¿qué más vendes, mi estimado? Pues ya porque ya estamos despidiéndonos, vi que tienes nuevo producto ahí. Yes, tengo, ahorita estamos preparando unos bacachitos, güey, los mojitos, el clásico, el original de hierbabuena, tengo uno de fresa, tengo la cuba libre, también ahorita estamos por meter unas piñadas, el pulque natural, el curado, la chela, las micheladas. La neta, está chido, güey, Coto. Sí. Sí, pues ya estás. Y ahí pronto te vamos a llevar un mezcalito para que lo empieces a vender ahí, mi estimado. Sobre, sí, es lo que también te iba a comentar. Aviéntalo para acá y hacemos ese business. Va, pues ya estás, mi estimado primazo. Oye, danos las redes de la pulquería ya para que ahora sí, ya también se nos acaba el programa y pues también ya para que tú te pongas ahora sí en chinga. Sobres, búsquenos ahí en Facebook como Pulques Artesanales El Calpuli. Y pues nada, solamente es eso, en Google también pueden buscarnos, Pulquería del Calpuli, entonces no hay pierde, aquí andamos siempre firmes. Pues ya estás, mi primazo. Pues ya ahora sí, ya si gustas, ya te puedes pasar a retirar, para que ahora sí ya atiendas a tus clientes, porque si no te van a mentar ahí. Sí, ya se me están quedando viendo con cara de, ¿a qué hora me vas a atender, culero? Exacto. Pues, va que va, mi estimado Eduardo. Muchas gracias, mi estimado primo. Ahí nos andamos topando. Sobres, aquí los espero cuando quieran. Ya tienen su pulque de cortesía, güey. Cámara. Mi calzón. Exacto. llevemos calzón y un buen cambio. Sí, güey, tráiganse un calzón de repuesto, culos. Va que va. Cámara, ya estás. Quédate mucho, Eduardo. Sobres, saludos a toda contigo. La pandilla y me dio un gusto estar con ustedes. Gracias. Y que vendas un chingo, primo. Ah, gracias. Pues ya escucharon, mis chavorrucos. Hoy estuvimos aquí con el buen Lalo de Pulque Cercalpulli. Y pues estuvo bueno. Sí, exacto. Y pues ya lo tuvimos que dejar ahí porque pues ya de asoldado sí, está cabrón. La neta es que de asoldado. No, y luego con todo un chingo de banda y emputados porque el Toluca le va ganando a la América, pues no manches. Pero mira, nos dio una explicación buena de cómo está todo este tema del pulque. Obviamente, pues está trabajando, pues no creo que va a sentar y explicarnos a detalle, pero nos dio una idea, a grosso modo, nos dio una idea de qué era el pulque y cómo se maneja, y eso de la mona, yo me quedé impactado también, de que, exacto. Qué bueno que no. Entonces, la verdad me latió, ya saben, chavos rucos, cada semana tenemos a distintos invitados, y pues ahí vamos a poner en las redes, ¿no? Exacto, y vamos a poner el pulque, es el calpulli. Y pues mi estimado Peque, hoy tú despides el programa y después me lo regresas para dar la recomendación de esta semana. Perfecto, pásalo por la derecha. Exacto. Bueno, pues de antemano, pues muchas gracias a todos. Hoy fue un programa muy especial y cómico hasta cierto punto. Y raro, güey. Y raro, güey. Entonces estuvo bueno, la verdad me divertí mucho. Espero una vez más, una semana más contigo. Sé que ha sido unas semanas de trabajo para ambos. La verdad, es un gustazo y la verdad es un honor estar contigo también cada semana, con los chavorrucos que nos prestan sus oídos cada semana para escuchar puro compendio, como hoy que sí nos pasamos de vivos con todo este desmadre. Entonces nos es da que gusto a veces que sí. A veces con esos los invitados nos dan para cotorrear y otros no, entonces, pero todos ahí bien. La pasamos bien. Exacto, entonces un gustazo, hoy fue de pulques, la pasada fue de cervezas, un saludo también a Fede de allá de Carbonera. Cerveza entonces, Carbonera. Entonces un saludo a todos ellos también y bueno, pues nada, no me queda mucho que decir que muchas gracias a Resistencia Radio y a ti nuevamente por una semana más, amigo. Muy, pues igual, mi estimado Martín, mi estimado hermanito, muchas, muchas gracias por un programa más. Muchas gracias a todos los chavorrucos, ya saben, hoy lunes, todos los lunes a las 8 de la noche estamos en Resistencia Radio, los martes de 10 en adelante está la repetición. Y los miércoles estamos tratando de a veces de subirlo, a veces la neta se nos complica por la chamba, pero de que subimos la repetición ya en Spotify, ahí la tienen el podcast. Ahorita entonces, la subimos. Exacto. Y pues bueno, pues hoy me tocó a mí la recomendación. En la recomendación de esta semana vamos a poner a un grupo que me gusta mucho que se llama Parranda Magna, con la canción que se llama Parranda Magna, haciéndose ellos mismos promoción. Entonces, pues esperemos que les lata. Y tienen un video ahí en que grabaron en la pulquería de El Pifas, en la hija de los apaches y mis chavos rucos, pues ahí están. Ya saben, si quieren un hijo fuerte y sano, tomen pulque desde temprano. Entonces, venga, pues ya están mis chavos rucos, ahí nos estamos topando la otra semana. No olviden traer un calzón. Acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.